Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias al embajador de Alemania en México que está en este estudio de la Ciudad de México, Víctor Eibling, que es un embajador que está en pleno año dual México-Alemania, y agradecemos muchísimo, embajador, que estés aquí para platicar de esto, del montón de actividades que están integradas a este año dual. Bienvenido, buenas noches a CNN, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Pues bueno, un año dual que está en curso y que, como vimos el programa, como hemos seguido de cerca las actividades, ha sido muy intenso. ¿De dónde sale esta idea y cuál es la el motor principal de una cosa como esta? Pues hace unos 3 años, presidente Peña Nieto y la canciller Angela Merkel se juntaron y decidieron empezar este año dual a partir de la mitad del 2016 hasta la mitad del 2017. Ahora estamos en pleno año dual, como decías, y la idea es conocernos mejor. Yo creo que eso se puede decir. Creo que somos dos países, somos dos sociedades, dos naciones que se caen bien. Creo que hay unos estereotipos positivos sobre las dos partes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Alemania, con la cerveza, con el bocho, cervezas, con las salchichas, con el fútbol, etc. Pero creo que la Alemania de hoy pues, va mucho más allá de eso. Y una idea, creo, de este año dual es dar a conocer lo que es la Alemania moderna, en el sentido de dejar conocer también lados problemáticos, porque esto no se trata de hacer publicidad, digamos, para nosotros, algo de propaganda, sino que se trata de enseñar lo que tenemos como problemas, como realidad también, ¿no? Y también pues, las cosas buenas que hay, ¿no? Pero no todo color de rosa, es decir, centrar también en las problemáticas comunes, en un montón de asuntos que hay. ¿De qué manera se abordan unas cosas y las otras? ¿Cuáles son los diseños de encuentros, intercambios? ¿Qué tipo de cosas hay? Hay de todo, hay más de 1,000 actividades durante este año de Alemania en México. Hay diferentes formatos. ¿1,000 actividades? 1,000 actividades, sí. No te voy a decir que me las cuentes todas, pero danos algunas referencias. No, digamos que hay unos ejes temáticos importantes, para empezar, que tienen que ver con los temas de la sustentabilidad, de la movilidad urbana, el tema de la educación, el tema de la cultura, el tema de la ciencia, de la innovación. Esos son ejes temáticos. Hay formatos muy diferentes, hay exposiciones, pero también hay simposios, hay encuentros, hay conciertos. O sea, todo lo que uno puede pensar en, digamos, formatos más tradicionales, pero también formatos modernos que tienen que ver con los medios sociales. Hay conciertos con DJs de música electrónica, coproducciones entre México y Alemania, en este sentido. Es muy, muy variado, difícil de definir en dos frases, pero prácticamente hay de todo. Y es un poco una visión que mira hacia atrás, las tradiciones que tenemos entre México y Alemania, la historia común que tenemos, con nombres como Alexander von Humboldt y otros. Y, naturalmente, también el presente, ¿no? Y como vivimos en tiempos donde, por ejemplo, el tema de la sustentabilidad es un tema que nos toca muy de cerca, yo creo, a todos, que tenemos que ver con el cambio climático, cómo utilizamos la energía, cómo funciona el tema, otros temas globales, como por ejemplo el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí queremos poner un poco la discusión, conocernos mejor, intercambiar ideas, y la verdad es que no nos vemos naturalmente como una especie de maestros que viene diciendo hemos solucionado todo. No, tenemos muchos, muchos temas abiertos, como estamos viendo en estos días, ¿no? Hablando de la migración, del terrorismo, o sea, tenemos muchos temas nuestros también en Europa en este momento, pero queremos intercambiar y aprender en los dos sentidos, esa es un poco la idea. Bueno, los dos sentidos, como bien dices, del montón de cosas que nos unen y que nos hacen países hermanos y amigos, pero estas problemáticas acabas de mencionar solo al pueblo dos, terrorismo y migración. Bueno, el tema del terrorismo, desde luego que está a flor de piel en estos últimos meses en particular. ¿Están haciendo algún tipo de intercambio? ¿Hay algo que involucre políticas públicas, intercambios de información? ¿Qué cosa hay en ese tema, por ejemplo? Bueno, hay una cooperación, naturalmente, entre las instituciones, ¿no?, de seguridad, ya antes de los hechos, ¿no?, que han acaecido en estos días. Es interesante que me lo preguntes porque creo que uno de los temas importantes es que tenemos que entender que el tema del terrorismo, por ejemplo, como también el tema de la inmigración, no son temas limitados a una región, ¿no? Y uno siempre tiene un poco la impresión que, bueno, que es un tema europeo o es un tema, ¿no?, de América del Norte. No, creo que es un tema global. Tenemos que entenderlo como un tema global. Y estamos viendo, por ejemplo, atentados pues, en Orlando, en Estados Unidos, en Europa, ¿no?, en Japón, ¿no? También está cambiando un poco, digamos, la manera de actuar, ¿no?, de los terroristas. Sí, ¿no?, que lo diga, sí. Sí, y entonces pienso que es necesario más interacción, más intercambio, y creo que eso va a venir, pero la verdad es que nos estamos preparando para hacer más de esto, ¿no? Tenemos que garantizar más la seguridad, yo creo, de nuestros ciudadanos, ¿no? Pero lo que es importante, creo, subrayar, que no hay que caer en la trampa del terrorismo, ¿no? La trampa es que nos olvidemos del Estado de Derecho cuando tratamos el tema del terrorismo, ¿no? Creo que esa es la gran trampa que quieren... Perder libertades para ganar seguridades. Así esa es la fórmula que supuestas. Se plantea. Supuesta ecuación que al final de cuentas ni una ni otra. Sí, porque yo creo que no se gana esa supuesta más seguridad y se pierde lo más importante de nuestras sociedades, que es la libertad democrática. Entonces, eso creo que es un camino muy, muy importante que hay que mantener. Bueno, un montón, Víctor, de embajador, de temas que desde luego están cruzando Europa. No sé si en un año dual como este, o si sea tema específicamente de un tipo de actividades como esta, pero te lo pregunto de cualquier manera, porque independientemente de que sí o que no, es un tema crucial para el mundo y para Europa. Estos fenómenos que se están dando y que son sorpresivos, que cambian los ejes, por ejemplo, la cuestión del Brexit en Gran Bretaña, ¿cómo ha sacudido, al final de cuentas, un orden unitario, una idea que se resquebraja en ese sentido, que un desprendimiento de este tamaño cambia los ejes? Y Alemania, bueno, es un factor fundamental en todo esto. ¿Cómo lo vive tu país? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, naturalmente es algo que hubiéramos preferido que no hubiera pasado. Que no hubiera, pero... Así es. Ahora tenemos que, de alguna manera, organizarnos en Europa y, primero, para que la salida, digamos, del Reino Unido, de la Unión Europea, pase de forma, digamos, ordenada, ¿no? Lo menos dolorosa posible económicamente, políticamente, socialmente. Y después, en lo que queda, los que quedamos en la Unión Europea, que somos muchísimos, ¿no? Y no nos olvidemos que seguimos siendo muy atractivos para muchos países, porque muchos quieren entrar a ser miembros de la Unión Europea, pues los que estamos en la Unión Europea tenemos que, creo, pensar cuál es el futuro de esta Unión Europea, cómo queremos organizarnos, cuáles son los valores comunes sobre los cuales fundamos nuestras políticas, porque creo que se pregunta mucho sobre el tema de políticas comunes. Yo creo que políticas comunes están basadas sobre valores comunes que tienes que fundar. Entonces es un momento también donde creo que nos reorganizaremos, donde nos vamos a preguntar preguntas así un poco fundamentales también sobre cómo tiene que funcionar Europa. Puede ser un proceso también sano, yo creo, ¿no? Bueno, deberá serlo sano, pero también algunos preguntarán, y te lo pregunto, ¿hay riesgo de que la Unión Europea entre en crisis y en una reconsideración de algunos para estar en pertenencia de la misma, por ejemplo, Alemania? ¿Hay debate sobre el tema? ¿Hay efecto contagio? ¿Hay algún ingrediente que se haya colocado en el debate público alemán respecto a lo que pasó con Brexit y la reflexión propia de estar o no estar? Yo diría que no es necesariamente el Brexit que ha, digamos, empezado un debate sobre este tema. Hay una minoría en Alemania, también una minoría política, que en este momento está sacando en votaciones regionales, digamos, por 10% de votos, que es crítica hacia Europa, ¿no? La gran mayoría de los alemanes, sobre todo de los alemanes, sabemos lo que Europa ha significado para Alemania, este país en el centro de Europa, que sale de un siglo XX con guerras terribles, en parte iniciadas por Alemania misma, y que han terriblemente, digamos, pegado a todo el continente. Entonces, lo que a veces yo creo se olvida o no se ve de manera tan fuerte es que esta Unión Europea nos ha traído paz durante un periodo de tiempo tan largo como no se ha conocido nunca en Europa. Y un bienestar social también muy importante, porque esa es otra cosa que cuando se habla de la crisis europea, la crisis del euro antes, se olvida que en Europa hay una igualdad, digamos, social, un equilibrio social muy, muy importante. Hay problemas importantes, ¿no? En algunos países. Algo afectado al estado de bienestar por la crisis de diferentes países. No hay ninguna duda sobre eso. Pero si vemos, por ejemplo, España, estamos viendo con todos los problemas que pueda haber, económicos y políticos, pues se está viendo que es el país que está creciendo más en este momento en Europa. Hay un crecimiento importante económico y estoy convencido que estos países, después de las reformas que han intraprendido, pues van a crecer y van a salir de las crisis. Entonces, esto también es una fuerza que tenemos y estoy un poco en contra de esa visión, digamos, que a veces se oye así desde fuera de Europa como un continente de crisis donde nada funciona. Creo que no es la realidad. Y donde los alemanes ponen más que los demás, dicen algunos también. Y por eso un poco el debate sobre si Alemania no se cuestionará soportar la unidad europea precisamente a partir de la fortaleza alemana, que es también una discusión supongo que tendrán algunos. Algunos lo dicen así, pero yo creo, y creo que es la gran mayoría de la clase política y también de la población alemana, que dice sí, damos nuestra aportación a Europa, pero sacamos muchísimo más de lo que aportamos en todos los sentidos. También en el sentido económico, ¿no? Porque damos una aportación de finanzas importantes, pero naturalmente nuestra industria pues, gana mucho con las exportaciones a Europa. Y repito, la paz, el tema social, son cosas que también para nosotros son muy buenas, nos beneficiamos mucho de Europa, mucho más de lo que contribuimos. Eso está clarísimo para mí. Embajador, déjame hacer una pausa. Regresamos en esta conversación hablando, entre otras cosas, de este año dual Alemania-México, México-Alemania. Volvemos con él en un momento más. Regresamos en la conversación al aire, embajador Elbling. Víctor, hablando, bueno, escuchamos con mucho interés esta reflexión, análisis de la situación europea, del Brexit y de todo este entorno de cosas que marcan a Alemania, que marcan al mundo y que en algún sentido, bueno, podrán ser parte también de estos debates, mesas, encuentros, intercambios de experiencias en un mundo donde ocurren esas cosas u ocurren otros fenómenos que aunque no sea México-Alemania, le impactan al planeta, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, que eso también es un elemento de debate muy importante porque así como está el Brexit, está Donald Trump. Entiendo que eres embajador de un país y que no es fácil pronunciarte sobre los procesos políticos, pero el personaje es de tal magnitud que hemos oído, por ejemplo, al presidente francés Hollande en estas últimas horas, sin más opinar críticamente de él. ¿Qué dice Alemania? ¿Qué dices tú de este fenómeno? Que no es cualquier cosa, es una elección atípica, el personaje es atípico. Seguramente hay elementos en esta elección que son así novedosos, diferentes, pero yo creo que al final del día lo que importa es que el peso de Estados Unidos, ¿no?, en el mundo se va a mantener, ¿no?, y se va a mantener también la responsabilidad que tiene el país, los intereses que tiene el país hacia sus vecinos, tanto para empezar, donde hay pues, todo un entramado económico muy, muy importante, pero también hacia el resto del mundo, ¿no? No creo que vivamos en tiempos en este mundo donde uno pueda pensar en grandes aventuras y tal. Creo que es el momento de reflexionar sobre lo que tenemos en común, ¿no?, y cuáles son los valores que tenemos en común en este mundo, ¿no?, los valores globales. Así que yo creo que ¿No ves mayor riesgo? Bueno, el riesgo existe de un tipo de liderazgo como este. Bueno, no sabemos cómo sería un liderazgo, ¿no?, por alguien como Donald Trump, ¿no? Eso se vería. Da pistas de cómo sería, ¿estás de acuerdo? Da pistas de cómo sería. Puede que sí, ¿no? Sí. Estamos viendo, digamos, una campaña así muy, muy complicada y con, digamos, unos matices y unas palabras igual más fuertes, ¿no?, de las que estamos acostumbrados. Pero yo creo que nadie puede aventurar de decir cómo sería un presidente, ¿no?, Trump, ¿no? Pero naturalmente la decisión sobre quién será el presidente en ese país es una decisión que lo toman los ciudadanos de Estados Unidos and we'll take it from there, ¿no? Bueno, ahí está ese tema que era inevitable también comentarlo porque forma parte de esto que está ocurriendo en el mundo y que al final de cuentas Alemania y el mundo entero lo está siguiendo muy de cerca. Pero déjame decir solo una cosa, Carmen, que en todo el debate que estamos viviendo en este momento, yo creo mundial, ¿no?, y global, creo que el tema de intentar quitar fronteras y obstáculos y muros a la cooperación Creo que ese es el tema, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo juntarnos y no cómo dividirnos. Exacto. No sé si han visto la portada del Economist uh-huh. de esta semana, que es un poco, por un lado, que dicen bienvenidos y el otro dicen fuera de aquí. Exacto. Entonces, creo que es un debate un poco sobre el tema de un mundo que va hacia un gobierno más autoritario, más de aquí estamos nosotros, aquí están ustedes. Y creo que la otra visión es la de decir qué es lo que tenemos en común. Uh-huh. Y no cabe duda que nosotros estamos en favor de esta segunda visión. Sí, sin duda, pero el desafío es ese, que prevalecerá a la hora de decidir elecciones o definiciones de políticas en el mundo y en los países. Eso es precisamente lo que está en juego. Pero regresando, Víctor, embajador, a esto que tiene que ver con la ciencia, con la cultura, con la innovación, con la movilidad, con la sustentabilidad y también, como decías, con los, utilizaste la expresión, con los estereotipos positivos, decías, ¿no? El fútbol, la cerveza, los charros, de todo lo que hay, mil actividades, dijiste, mil actividades. Sí. ¿Tienes alguna preferida, algún puñado de actividades que recomiendes especialmente por alguna razón? Bueno, hablamos de algunas cosas, digamos, que ya hemos hecho y tal vez algunas que estamos teniendo en este momento justo y que sería también interesante seguir, ¿no? Hemos hecho una gran exposición que se llama Hecho en Alemania, es una exposición industrial sobre las empresas alemanas que trabajan en México con un producto mexicano, porque está producido aquí en México por empresas de origen alemán, y no son solo las automotrices, ¿no? Pero también otras, y creo que esa es como alta tecnología, ¿no? Con cosas muy interesantes. ¿Cuántas empresas alemanas hay en México? Hay unas 2.000 empresas 2.000. Alemanas produciendo aquí en México, que dan trabajo a unos 150.000 trabajadores mexicanos y que ya producen no solo como maquiladoras, sino que muchas veces desarrollan también productos. Hay algunas empresas como Bosch, que tiene uno de sus centros mundiales de desarrollo aquí en México, en Guadalajara en este caso, ¿no? Y hay otros casos también. Entonces creo que estamos viviendo un poco una transformación también de México como plataforma industrial, y creo que hay que ver que hay pocos países en el mundo que son países que se definirían como países industriales, de industria, ¿no? De manufactura. Y Alemania y México son dos de esos países. Creo que hay como 5 o 6 en todo el mundo. Y somos dos de ellos, ¿no? Y somos también países muy abiertos al comercio, otra cosa que nos une, ¿no? Fronteras abiertas, ¿no? Aprovechamos de las fronteras abiertas. Y una tercera cosa que me gusta siempre pensar es que somos dos países que tienen raíces culturales muy profundas, ¿no? Que lo que en alemán se dice Kulturnation, nación cultural, ¿no? Y es un término que me gusta y quiere decir que nos definimos mucho por nuestra cultura, que muchas veces es una cultura profunda y antigua, y creo que eso vale para los dos países. ¿Están estas actividades programadas en México? ¿En Alemania hay algo parecido en este año dual? Después de la pausa nos cuentas si en territorio alemán están ocurriendo cosas como las que aquí estás describiendo en México. Volvemos en un instante más en esta conversación. Bueno, regresamos en la parte final, embajador Elbling, varios temas que nos quedan aquí y ahorita regreso al punto de si están en Alemania haciendo cosas por este año dual, pero antes de eso, con el hilo que quedó del asunto de las empresas, es que me diste un dato muy bueno en el corte que me gustaría que compartieras con el público, porque dices que de las 25 empresas que cotizan en bolsa alemana, 24 tienen presencia en México, lo cual es un datazo. Así es, son las 25 empresas, digamos, más importantes en el sector de bolsa, digamos, las empresas más importantes, y 24 producen aquí en México. Están todas las automotrices, pero también las químicas, las farmacéuticas, ¿no? Muchas empresas de tecnología, eso creo que es muy, muy importante. De los últimos proyectos que se han conocido de inversión alemana en México está el de Audi en Puebla, que es una planta muy grande. ¿Qué inversión es esa? Es una inversión de unos 1.000 millones de dólares y está en San José, Chiapas, sí. Es bastante importante, en el estado de Puebla, y va a empezar su producción en octubre. Y hay otras dos grandes inversiones automotrices, una en San Luis Potosí, que es de BMW, y una de Mercedes en Aguascalientes. Cada una también de 1.000 millones de dólares y que van a empezar su producción en los años que vienen. Bueno, regreso al punto de si en este año dual actividades, no sé si mil o qué tipo de cosas está pasando en Alemania en esta dualidad. ¿Algo se ha programado allá? Naturalmente, de manera paralela, estamos teniendo también la presentación de México en Alemania, porque es un año dual, ¿no? Uh-huh. Con el lema Alianza para el Futuro. Entonces, hay coproducciones que hacemos conjuntamente y hay cosas muy interesantes que se está haciendo también en Alemania. Hay una gran exposición sobre el arte maya, que se llama El lenguaje de la belleza, uh-huh. que es en Berlín ahora y que fue inaugurado en abril por el presidente Peña Nieto cuando estuvo allí. Eso es un ejemplo. Pero hay otros también. Se va a presentar el modernismo, la arquitectura mexicana, por ejemplo, uh-huh. que es uno de los grandes hitos, ¿no? de la cultura de este país también en Alemania. Y hay también un sinfín de actividades en ese sentido. Bueno, lo pregunté hace un momento, pero déjame retomar el punto, porque cuando se organizan tantos actos, encuentros, actividades, ¿pudiera haber alguno central? ¿Pudiera haber alguno que en particular quisiera tener un simbolismo especial que fuera el gran acto del año dual, o está muy horizontal la cuestión? No, lo que decía antes sobre el hecho en Alemania, la Feria Industrial, creo que es uno de los grandes proyectos. Uh-huh. Otro es una exposición que en este momento está en Monterrey sobre el pintor alemán Otto Dix. Uh-huh. Y Otto Dix es el pintor, digamos, de la violencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Creo que la violencia la vemos en todas partes del mundo ahora, así que sigue siendo muy actual. Es una gran exposición que va a venir también aquí a la Ciudad de México. Esos son dos hitos importantes. Y al mismo tiempo ahora hay una exposición sobre diseño. Hay una asociación alemana fundada en 1907 que se llama el Werkbund. El Werkbund son prácticamente los inventores, yo diría, del diseño industrial. Uh-huh. Y los precursores del Bauhaus, por ejemplo. Y hablando del Bauhaus, vamos a tener otra gran exposición importante en primavera del año que viene en el Museo Franz Mayer sobre uh-huh. el Bauhaus y un señor de Alemania que se escapó de los nazis y se vino aquí a México. Se llama Hans Mayer, él. Uh-huh. Y Hans Mayer fue uno de los directores del taller de arte gráfico aquí en México y un representante muy importante del Bauhaus alemán. Así que hay unos puentes importantes y ahí queremos ir. Cosas fenomenales. Embajador, pues yo aprecio mucho que te has tomado el tiempo para contarlo al público de CNN en este programa. Las actividades, bueno, desde luego se puedan consultar en internet y con la propia embajada y toda la información que hay al respecto de lo que está programado. Pero por lo pronto, gracias por compartir con nosotros esto que es muy importante para los dos países, para nosotros en México y para ustedes en Alemania, esto que nos une. Gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias y les aconsejo en la semana que estamos viendo ahora este programa, va a haber Festival de Cine Alemán en México, uh-huh. aquí en la Ciudad de México. Es el Festival de Cine Alemán en el extranjero más grande del mundo. Ah, ¿qué tal? Y por favor, acompáñenos. Recomendado está pues el encuentro de cine. Gracias, embajador, por estar aquí de nuevo, Víctor. Hasta la próxima, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarles. Pásela bien, buenas noches, que descanse y lo espero mañana.